Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa, soy seño del jardín y les voy a compartir una historia que se llama Juanito Pepita de Manzana, que es un cuento americano y dice así. Érase una vez un niño que se llamaba Juanito. Lo que más le gustaba era comer manzanas y siempre le hacía mucha ilusión descubrir las líneas de las semillas marrones que dormían en sus aposentos en forma de estrella. Un día, su mamá le contó cómo podía crecer un manzano de cada una de las semillas solo con ponerla en tierra buena, que el sol la bañara, la lluvia la regara y reposara en ella la gracia divina. Entonces Juanito empezó a reunir las pequeñas semillas y todo el mundo lo llamó Juanito Pepita de Manzana. Cuando ya tenía un montón de ellas recogidas, le dijo a su madre, «Por favor, hazme un saquito para guardar mis semillas». La madre tomó un trocito de tela, cosió un saquito y Juanito metió en él sus semillas de manzana. Cuando ya estuvo lleno, fue a pedir a su madre, «Madre, por favor, hazme otro saquito, más grande, para mis semillas de manzana». Ella tomó un trozo más grande de tela y cosió. Y cuando este estuvo lleno otra vez, Juanito volvió a pedir a su madre. «Por favor, hazme otro saquito, más grande aún». Cuando este ya estuvo cosido, de nuevo, lleno con las semillas de manzana, pidió otra vez a su madre que le hiciera otro saco. Ella tomó una tela grande y le hizo un saco enorme. Cuando un día también este saco estuvo lleno, Juanito se había convertido en Juan, un buen mozo que dijo a su madre, «Ahora quiero marchar por el mundo y plantar las semillas para que todos los niños puedan disfrutar de las ricas manzanas». Así se dispuso a ello. No tenía zapatos, pero no le importaba ir descalzo. Tenía ya costumbre y las plantas de sus pies estaban ya bastante duras. En la cabeza se puso una cazuela, tomó una vara en sus manos y se echó el saco al hombro. Dijo adiós a su madre y se puso en camino cantando alegremente. En cada lugar a donde llegó Juan Pepita de Manzana, plantaba sus semillas de manzana. A veces pasaba la noche con unos campesinos o les ayudaba durante algún tiempo. Cuando se despedía de ellos, sembraba sus semillas alrededor de la casa para que tuvieran un buen huerto de frutales. Siguió su camino más y más lejos, siempre en dirección al sol. Hasta que un día no pudo seguir más adelante, pues había llegado al mar. Entonces, también su saco se había quedado vacío. Se quedó allí, con buena gente, hasta la primavera siguiente, y cuando emprendió el camino de vuelta, ya había brotado la primera plantita, aún no mayor que un dedo meñique. Las siguientes ya tenían el tamaño de un anular, luego como el corazón o el índice, y algunos ya eran gordos como el pulgar. Siguió su camino, encontrando arbolitos cada vez más altos, primero del tamaño de su mano, luego tan altos como desde la punta de sus dedos hasta el codo, y finalmente tan largos como su brazo. Y cada vez los fue encontrando más y más hasta que por fin llegó a su casa. Allí los manzanos estaban tan altos ya como él mismo. Su madre lo oyó llegar, como venía cantando a lo lejos. Corrió hacia él y le entregó una manzana que había madurado en uno de sus árboles. Y esta es la historia de Juanito, Pepita de Manzana. Bueno, ¿cómo le va? Yo soy el río Paraná de las Palmas, donde viven muchas palmas. Y cada vez que digo palma, pueden hacer palma. Le voy a cantar un chamamé que me enseñó mi padre, el Paraná, que tuvo tres hijos, Paraná Guazú, Paraná Miní y yo, Paraná de las Palmas. Les cuento que soy un río donde viven muchas palmas. Soy el río Paraná, el Paraná de las Palmas. Cuando salen a pasear y se cruzan esas palmas, acostumbra saludar todita todas las palmas. Y bailan las palmas, se abrazan las palmas, se besan las palmas en el Paraná de las Palmas. Momento, que no dije nada. Bueno, si están apurados, lo vamos a hacer más rápido. Pero yo no voy a decir la palabra. Igualmente pueden hacer donde vaya la palabra. Le cuento que soy un río donde viven muchas. Soy el río Paraná, el Paraná de las. Cuando salen a pasear y se cruzan esas, acostumbra saludar todita todas las. Y bailan las, se abrazan las, se besan las, en el Paraná de las. Muy bien, pero ¿sabe qué? Extraño decir la palabra palmas, porque soy el río Paraná de las Palmas. Y si no digo la palabra palmas, me olvido de quién soy, que soy el río Paraná de las Palmas. Me ayudan con la palabra palmas, pero solo la palabra palma, ninguna otra que no sea la palabra palma. Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Hola, me llamo Gaby y les quiero presentar la historia del gato Teripiritu. Y en el gatito Teripituru se encuentra con una ranita. Dice, no me coma y tengo más hambre que un toro. Y ¡plup!, se la come. Y en el gato Teripituru se encuentra con un sapo. Dice, no me coma, tengo más hambre que un toro. Plup, se la come. Y yo se lo come, que me equivoqué, ¿o qué? Viene un antílope. Dice, no me coma, tengo más hambre que un toro. Plup, se lo come. Esa parte solo me la acuerdo. Mariposa la L. Mañana de invierno. Me levanté a la mañana. Se enfrió mi nariz. Volví corriendo a mi cama. ¿Cómo iba a ir al jardín? Es que hacía mucho frío. Yo no quería salir, pero mamá me hizo upa y me empezó a vestir. Me puso una camiseta y unas medias abrigadas, pantalones, chalequito y un pullover de lana. Al ladito de la estufa me vistió esa mañana. Era tanta, tanta ropa que el delantal no me cerraba. A la hora de salir me puso mi camperita, un gorro con un pompón, guantes y una bufandita. Cuando tuve todo encima, quedó el ropero vacío. Mamá dijo, ya estás listo, así no tendrás más frío. Yo la escuché muy quietito y sin contestarle nada, pero abajo de la ropa me había dejado el pijama. Y así me llevó al jardín. El frío no molestaba, pero aquí entre nosotros, qué lindo estaba la cama. Mariposa la L. Hola, me llamo Gaby y le quiero preguntar el frío. Mami, ¿por qué hace tanto frío? Porque estamos en invierno. Ah, con razón que tengo tanto frío. ¿Oh? Un, dos, tres. Yo fui a buscar. Abrí la canilla, la llené. Las lindas plantitas fui a visitar. Algo rarísimo lo que pasaba. Del agua a la tierra no quiso bajar. Parece que este agua era tan rebelde. También desafió la ley de gravedad. ¡Qué grave! Mi madre llegó y fue a ver las plantitas, encontró todo seco, me empezó a retar. Por más que le dije todo lo ocurrido, no pudo creer lo que quise explicar. Ya regué y no se mojó. Ya regué y no se mojó. ¿Saben las chicas? Ya regué y no se mojó. Muchachos, regué y se mojó. Mamá pingüino, yo no soy una mamá que no tengo alas como tú. El pingüinito estaba buscando a su mamá y de pronto, ¿con quién se encontró? Con una ballena. ¿Y qué le dijo la ballena? Yo no soy tu mamá, no tengo alas como vos. Entonces el pingüinito siguió caminando y se encontró con los osos. ¿Y qué le dijeron los osos? ¿Qué le dijeron? Hola, estoy buscando a mi mamá. ¿Mamá? ¿Vos sos mi mamá? ¿Y qué le dijo la osa? Yo no soy tu mamá. No tengo alas con formas de aleta como vos. Yo no soy tu mamá. Soy una osa polar. Entonces el pingüino se fue caminando y ¿con quién se encontró? Con las focas. ¿Y qué le dijo el pingüino a la foca? Tu mamá no. Mi otra foca que está del otro lado. No, yo no tengo pico. Yo soy una foca. Le dijeron. El pingüino siguió caminando y ¿con quién se encontró? Con la mamá pingüinita. De pronto, vio unos animalitos con patas cortas, alas como aletas y pico, y eran los hermanitos. Y así el pingüinito encontró a su mamá. ¿Y colorín? Este, mamá, se fue en un cuesta. Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa. Rondas con amigos, rondas con amigas. Rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar. Acá, en Mariposas en el aire. Canción del corazón, de Cristina Vanegas. Corazón tan mío, en cada latido, solo a la verdad sabe obedecer. Ya no soy brujita, ni lo quiero ser. Corazón tan loco, disimule un poco y aprenda a latir, pero no a temer. Yo no soy brujita, ni lo quiero ser. Corazón tan mío, nunca tiene frío, guarda el sol aquí y me hace crecer. Yo no soy brujita, ni lo quiero ser. Hora de adivinanzas. Sin ella la vaca y tú no podrían decir ni mu. Escalera caracol, muy brillante su color. No es de mármol ni de madera y conduce hacia afuera. ¿Él saca qué de la botella? No soy Drácula ni Frankenstein, por chiquito y por petizo, pero asusto a trote y moche si aparezco de improviso. ¿Quién es? Chiquitito, con colita larga, cuatro patitas. Juan, yo, sí, fom. Hoy queríamos contarles una historia que es una recreación de un cuento de Luis María Pesetti. A nosotros nos gusta mucho porque parece que es de miedo, pero no se preocupen porque al final es un poco graciosa. ¿Se las contamos a mí? Se hace de noche, aparece una casa, se abre la puerta. ¿Ah? Aparece un Miriam, saca el cucharón y hace dulce de frutilla, y hace dulce de frutilla, y hace dulce de frutilla. Hay otra versión que con muchos niños y niñas la practicábamos en el jardín. Los que quieren, las que quieran, me pueden ayudar con los bracitos. Por ejemplo, si se abre una puerta, ¿cómo hacemos para que se abra una puerta? Así, sí se abrió. Y, por ejemplo, si se hace de noche, ¿podemos hacer con los brazos bien estirados y señalar el cielo que se hace de noche? Bueno, ahí va, ¿eh? Se hace de noche. Se ve un castillo. Se abre la puerta. Sale un vampiro, saca un cuchillo y hace pan con mantequita, y hace pan con mantequita, y hace pan con mantequita, y hace pan con mantequita. Bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Hola, yo soy Amber y les quiero cantar una canción. Bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, scooby-doo, bidu, Yo soy el vampiro negro que nunca tuve novia. Y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, yo soy el vampiro negro que nunca tuve auto. Y cuando yo tuve uno, la rueda le pinché. Scooby-Doo, yo soy el vampiro negro que nunca tuve, una cortina. Y cuando tuve una, yo le rompí toda. Espero que les haya gustado. Himno del País de las Brujas, de Cristina Vanegas. Hoy nuestra patria sale a volar. Esta es la fiesta del gran mago rey, y hasta las estrellas y la luna hechizarán. Todas las brujas con su poder. Juramos que buenos no seremos ni una vez. Malos, malos vas a ser. Sapos, sopas, gatos, humo y sal. Tinta, lechuzas, ganas de asustar. No soportamos que la tierra sea feliz. Brujos, brujas, jijijiji. Y en miles de escobas llegaremos a embrujar a los que aprendan a sonreír. Juramos que buenos no seremos ni una vez. Malos, malos vamos a ser. Gatos, gotas, sapos, humo y sal. Tinta, lechuzas, muchas ganas de asustar. Mari mari pu pichike che, pichike thomo, pichike wentu, inche ta sandro pingen, mapuche ta inche furilaf che nindugun, inche kupa, gutan kanchi. Che nam ta wetripantu. Hola chicos y chicas, mi nombre es Sandro, soy mapuche y vivo en Bariloche, y quiero contarles qué es el wetripantu. Desde el 19 de junio al 24 de junio, se produce en el universo, en la tierra, la naturaleza, una serie de cambios. Un despertar de las estrellas, la tierra, los insectos, los animales, árboles, el viento, la lluvia, la nieve. Entre el 20 de junio y el 21 de junio se hace la noche más larga. Y a partir de ahí la luz empieza a volver. El día comienza a volver hacia la tierra, la naturaleza. Comienza a volver la luz y empieza a despertar a todas las vidas que existen, a los insectos, los animales, los bosques, los ríos, los lagos, y todo se renueva. Las personas también se renuevan y tienen más energía y más fuerza. Este cambio ocurre aquí, en el sur, en el hemisferio sur donde nosotros vivimos, y ocurre para todas las personas que habitan este lugar. Los mapuches acompañamos este despertar con danzas, con cantos, con ceremonias que agradecen a todas las vidas que existen, a las nubes, a los pájaros, a las aves. También agradecemos al sol, a la luna, a todas las fuerzas que habitan este territorio. Feley, hasta aquí este audio para los chicos del jardín